Oh, Parque de los Aliados, Rambla, Calles del Prado, Cuernos de Valle, en la ilusión y en el raye, contigo. Poeta, mi gran amor, bicicleta, esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica combo de miel, montada en su brillante corcel. Oh, la Silvia, un personaje justo antes de que cambie la luz. Montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción de una chica combo de miel, montada en su brillante corcel. En boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel. Como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidar las... Esta fue la de la bici, esta ya está terminada, esta, grabada y todo. Esta canción se compuso base al dogma, dogma súper estricto. Uh-huh. Y lo logré. ¿Fuiste avanzando en las otras dos? Porque sí, siempre es el asunto de que las otras no, dos... Tengo no, tengo otra canción. No la tengo tanto como para cantártela acá, pero ya está. Cuando grabe otro disco la voy a meter, que es sobre el insomnio. O sea, es una canción que la compuse solo de 2 de la mañana a 7 de la mañana. Bien. Solo si intenté dormirme y no pude. Claro, no, no, puede, no vale claro. El a propósito. Si es a propósito, componés sobre trasnochar, por ejemplo. Claro. Cambiaría, ¿no? Uh-huh. Ampliarías el rango. No es lo mismo trasnochar que no poder dormir. Dormirte, claro. Y no poder dormirte y levantarte y al final te entregas al insomnio y decís, claro, bueno, claro, dale, me leo un libro o hago una canción. Y la otra sobre la resaca, que no la terminé, en realidad por suerte, en cierto sentido, ¿no? Pero bueno, está ahí, la tengo pesada. ¿El insomnio es algo que te suele acosar? Sí, y por eso... sí, y suelo entregarme a él bastante. Bien. O sea, no lucho mucho, ¿viste? Lo bueno, peleé un poquito. Le encontraste la vuelta haciendo bueno, una, claro, justamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la noche tiene un encanto, ¿viste? La noche sin rock and roll tiene un encanto. No, sí, claro. No, la noche con rock and roll también. Bien. Pero me refiero a la noche, eso, el silencio, tu casa, uh-huh, todos duermen y vos haces algo delicado, no sé, está bueno. Es otro encanto. Es otro encanto. ¿Y surgió alguna otra andando en bici? Andando en bici, bueno, no, ya está. Porque ¿qué voy a hacer ahora? No sé, tendría que ver, tendría que suceder algo nuevo con no, la bici. No, digo, si surgió, pero sin las reglas del dogma, bueno, digamos. Sí, bueno, sí. Yo creo que cantar es el combustible de la bicicleta, en mi caso, por lo menos. Uh-huh. Más que los músculos de tus piernas, uh-huh, ¿viste? Eso. Te fluye directamente el canto me cuando parece, vas en la bici. Claro, y que si cantaste... No te cansás y te emocionás y ya y viene una subida y cantás una parte épica y subís la... Claro, claro. Esa, ¿no?, era la siguiente pregunta, si hay diferentes canciones para diferentes... Totalmente, claro. La totalmente pregunta es, por ejemplo, en la boda de mi bicicleta salió la melodía en la bici y eso, hasta ahí vamos. Sí. La armonía, ¿la cerraste en tu casa o también salió...? La armonía, bueno, estaba implícita... Es primer grado, quinto grado, No, la toqué en el ukelele, que es como... ¿Arriba la bici también? No, luego, ya estaba compuesto el tema, la melodía y todo. Metido, o sea, podía haberlo tocado con un piano de cola igual. Claro, claro. En realidad, la canción es con bicicleta. Bien. ¿No? El arreglo que grabé es con ukelele. ¿Y sabes qué pensaba? Si uno atiende al video que hiciste y que la gente hizo, vos, si me involucraste a tu gente, a la gente para que mande, si haces lo mismo con el insomnio, ¿no? Interesantísimo lo que me estás diciendo, por ejemplo, loco, ¿no? ¿Vos puedo usar esa idea? Pero por favor. Y para, tengo que nombrarte a vos en algún momento. Ah, sí, ahora arreglamos. Momento, ahora no, pero hablando en serio, es muy interesante lo que decís. Contá lo de la bicicleta para que se... Lo de la bicicleta, lo que le pedí a la gente. Hay un videoclip de Oda a mi bicicleta, que está ahí en internet, está en la web mía o por ahí, anda la vuelta también. Uh-huh. Lo que hice fue pedirle a la gente, a través de justamente de Facebook y todo eso, que se grabase a sí misma andando en bicicleta cantando esta canción. O sea, los requisitos eran aprenderte el tema, uh-huh, y saber andar en bicicleta con una sola mano. Porque con la otra tenías que sostener la cámara. Pero te podías filmar otro también de afuera, ¿no? Bueno, exacto, vos podías buscarle la vuelta, exactamente. Y bueno, eso estuvo increíble porque mandaron muchísimos videos de lugares recónditos, no solo de Uruguay, Argentina, Uruguay, España, lugares a los que yo voy más a menudo, claro, sino mandaron videos de Guinea Ecuatorial, de El Salvador, de Alaska. Inesperados hasta para vos, digamos. Exactamente. Y bueno, y quedó divino. Y también yo creo que, creo no, lo sé, mucha gente cantando te pega siempre, ¿viste? Siempre tiene algo emotivo y poético, ya sea un coro de gospel, ya claro, sea claro, claro, en sí, la película, no sé, Magnolia, cuando todos cantan un poquito del tema ese, What's Up, o sea, siempre es emocionante. Y eso pasa en el video, es muy simple, la canción es muy simple, pero te pega. Y me gustaba, con lo del video y con otras cosas que hago, me gusta eso de vos tener un plan en el que confíes, pero que no tengas el control sobre el resultado final. Yo sabía que la idea tenía su belleza y su poesía, pero no sabía si me iban a mandar 10 videos o claro, 150 y de qué calidad y con qué estilo y lo que sea, ¿viste? Porque además en un punto estaba la idea de que entren todos, aunque sea un pedacito, ¿no? Bueno, o sea, como que es un desafío también. Totalmente. Lo que sea que de te hecho, mandaban, los que no entraron fue por, como es, extravíos del editor. Que no lo estoy culpando porque es un crack editor de la edición que hizo, pero en serio, los dos o tres que dijeron vos, mandé y no salí, nunca fue por una cuestión de casting. Hubo reclamo. Sino porque mandaron 250 y bueno, uno se le perdió y está. Perdón a ellos. Bueno, así que son por cosas ahí que pasan. ¿Podés aplicar lo del video si te cierra? Para, bueno, ¿no? Puedo hacer un video sobre el insomnio y entre medio que aparezcan los de la bicicleta que no salieron en el otro. Como el insomnio como tiene sueño, un poco. Porque el insomnio tenés una cosa manera, onírica, igual de que el sueño te vuelve cada tanto, ¿viste? O una manera de resolver el insomnio, ¿no? O sea, me pongo a andar en bicicleta también. Ya incluso cruzando todo. Está bien, está bien. Estamos hablando, no lo hemos presentado formalmente, con el señor Martín Buscaglia, quien arribó a esta ciudad hace unas pocas horas. Hace unas pocas horas acá. Bien. Me gusta arribar a esta ciudad. Están sellando en este momento el último trámite de migraciones. De migraciones que lo está persiguiendo. Gracias, sí, oficial de migraciones. ¿Tenés un trajín importante el resto del día? Sí, notas y cosas así, pero me gusta. Y me gusta venir, lo que te decía. Me gusta ya llegar, me pega bien. Tiene una cosa ahí melancólica, pero adrenalínica al mismo tiempo. Me parece que el viaje en particular, pero bueno Buenos Aires a mí me así. Buenos Aires te da una así, cosa llegar melancólica. Así en el barco, cuando llegas en el barco. Cuando en avión me estropeé, pero... Ah, es por el viaje entonces. Sí, también. Llegar ahí, el mar, el puerto así, y el caos de la ciudad, no sé, me gusta. Hay una cosa también de la por ahí de la lentitud, ¿no? En la lentitud del... Sí, como el avance de una película. Ah, se viene, sí. Se viene el puerto. En serio, es disfrutable ese momento. Martín, estuviste hace poco en Estados Unidos mezclando. Y también aprovechaste para tocar también, ¿no? Aproveché para tocar, alucinante, toqué en Nueva York, que nunca había tocado allá. Estuvo divino. También lo que tiene el mundo internauta de estos últimos montones de años es que a donde vaya, yo ya lo he comprobado, a donde vaya siempre hay por lo menos una persona que sabe tus temas y siempre es... recibir eso para un artista siempre es increíble, sí, claro, ¿viste? Es muy emocionante. Y volvió a pasar ahí. Y te pasó de ahí estar ahí en Estados Unidos y que estuviera ahí en primera ahí, fila ahí, Yankee, que decía, agitando. Cerebro, me pedía el tema. Buenísimo. No, en realidad toqué, también aproveché para tocar porque me fui a mezclar un disco nuevo que va a salir en Uruguay, sale a fines de este octubre y con acá estoy... el señor Kiko Veneno. Con el Kiko Veneno. Bien. Ahí lo más seguro es que salga acá en Argentina este año también. En España sale ya a principios del otro año y es un disco que lo grabamos en Uruguay y en Sevilla, más que nada en Montevideo, pero algunas cosas en Sevilla, y lo mezclamos y masterizamos en Los Ángeles. Así que es toda una experiencia. No solo estoy muy contento con el resultado del disco, sino todo el proceso en sí fue muy potente, ¿viste? ¿Cómo es el cruce con Kiko? Porque ya en tu último disco está el Carrito, bueno, que sale con él, pero... el cruce con Kiko... Por un lado, parte de que soy re fan de él, como cualquiera, mira, él tiene un par de discos de los 90, uno se llama Échate un cantecito, y el disco siguiente se llama Está muy bien eso del cariño, que son dos discos que conocerlos es amarlos. O sea, si no lo conocen, claro, se los super recomiendo, son discos perfectos, ¿viste? Para canciones para aprender y cantarlas uno. Entonces yo soy fan de larga data de él. Después con mis idas a España eventuales nos fuimos haciendo amigos, fuimos a Los Toros juntos, hablamos de... tocamos juntos y ahí empezó a surgir la idea de hacer un disco juntos en América. Ese era el plan, que claro, él se viniera con músicos de acá y con el aire de acá. Porque de hecho, ¿sí? Luz de Carrito habla de Polonia también, sí, ¿no? Como que claro, lo estás, exactamente, lo estás, exactamente. Importando aquí con exactamente, él, ¿no? Y bueno, y sucedió. Y bueno, y lo, la particularidad que tiene es que, la particularidad no, es un disco hecho entre los dos, uh-huh, literalmente. O sea, son 12 canciones que nos juntamos un mes en Montevideo y compusimos 12 canciones en un mes, todas 50 y 50 entre los dos. O sea, nacieron ahí, no es que ya venían de no antes. No es que ya venían o que yo tenía un tema y le dije, mirá, podemos hacer este o ponerle letra, no. Entonces, eso tiene una... Y eso fue en abril. Uh-huh. Estamos en septiembre y ya está masterizado, está por salir el disco. O sea, me tiene que ver con lo que hablaba antes de las cosas, el plan rápido, que ya para mí iba a estar bueno el disco como sea. Como sea que salga. Si lo hacíamos con dos guitarritas, si nos salían 5 temas, nos salieron 12 y paramos porque ya era suficiente. Claro. Pero ya capta un momento. Las canciones están frescas, no son, uh-huh, canciones que estuve 3 años buscando la rima ideal, que no es algo que me disguste hacerlo, pero en este caso la idea era otra, era la inmediatez, ¿viste? Que, uh-huh, que se note que están cantando temas que los inventaron que recién. Ahí, entregarte el vínculo con Veneno. Y exactamente. Pero aparte es algo nuevo en tu discografía, en el hecho de que siempre estás haciendo discos o solistas o con banda, con los Bocha, pero... Bueno, fue muy... Mirá, loco, es alucinante para mí cuando haces cosas que no solo importa lo que cómo lo recibe la gente, sino que te sean importantes a vos. Uh-huh. Entonces, yo puedo hacer un toque donde toque todos los temas que a mí me parece que a la gente le gustan más y que a la gente salga feliz, pero que a mí no me suceda nada. No vale. Yo siempre tengo que tener por lo menos algo, un momento que ahí. Yo esté esperando, quiero tocar ese arreglo o esa canción. Ya ni sé lo que... No, por el lado de que hacer un disco con Kiko es algo mitad y mitad, es muy, uh-huh, distinto a los formatos de discos que no, venías haciendo. Lo que te iba a decir es que al ser yo solista y al, sí, ser Kiko solista también, uh-huh, estamos ambos acostumbrados a decidir todo. El solista es un dictador, ¿entendés? Uh-huh. Que yo creo que es para bien de la música. Opinan todos, tocas con músicos increíbles para que todo lo que opine vos le prestes claro, atención, pero al final la decisión y la cara y el nombre lo pones vos. Entonces vos decidís qué arreglo va, uh-huh, qué acorde, con qué instrumento se toca. Ahora, frente a frente, Kiko y yo, hubo muchos momentos, fluyó obviamente, sí, por eso hicimos un disco juntos, pero muchos momentos de decir, bueno, yo quiero que vaya este acorde con este instrumento, y él dice, no, tiene que ir este otro. Y bueno, ¿y? Por suerte, la música es... tiene 1000 respuestas, ¿viste? No es como matemáticas que 2 más 2 es 4 y nada más. 2 más 2 es cualquier número que se te ocurra en la música. Sí, claro, pero habla de ustedes también, ¿no? Porque se podrían haber puesto ahí y decir, bueno, esto sí, esto no, tal. Sí, y... pero no, porque yo creo que la discusión creativa es el abono de la música potente, uh-huh, ¿viste? Entonces, a mí me encanta que me convenzas de algo, ¿viste? Si realmente lo haces, estoy súper abierto. No soy para nada terco en eso, me gusta, es más, algo que no lo entendía, de repente decía, claro, ya entiendo desde dónde lo ves. Entonces, o nos convencíamos, o como es música, encontrábamos otro lugar nuevo. Un tercer lugar que nos gustaba a ambos, porque la idea era que nunca quedara algo tibio con lo que uno no estuviera satisfecho, sino que algo que vos pudieras defender y decir, me gusta este tema, me gusta este arreglo, este timbre, uh-huh, esta onda. ¿Para cuándo decís que está saliendo el disco? En Uruguay, fines de octubre, principios de noviembre. Espero lograr que acá también salga. Uh-huh. Se llama El Pimiento Indomable. Pimiento Indomable. Kiko Veneno, Martín Buscaglia. Muy bien. ¿Y por dónde suena? ¿Por dónde va el Mirá, sonido del Pimiento es un Indomable? Disco de los dos. Es un disco de los dos, loco. No es ni como un disco solo mío, ni como un disco solo de él. Y lo que pasa, después me contarás cuando lo escuches, es que hay momentos en que lo escuchás y decís, mirá, esto es re Kiko, y en realidad es algo que puse yo. Y decís, esto es re Martín. No, y es una idea de Kiko, porque creo que, claro, cada uno buscó lo que le atraía del otro. Del otro. ¿Entendés? Entonces Kiko, hay unas maquinitas locas que las quería Kiko poner, y yo toco unas canciones mucho más clásicas, porque que es lo que me gusta de lo de Kiko, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, y también, en mi caso, al ser hecho en América el disco... Tiene una impronta muy americana, o sea, yo no quería hacer un disco de funk con Kiko Veneno. Uh-huh. Si se me ocurre, lo hago conmigo mismo. Sí, claro. Pero con él hay candombes, Kiko cantando un candombe con el Negro Rada, ¿entendés? Es una buena mixtura igual. Claro, pero esas cosas más de la tierra, ¿viste? Hay milongas, hay, ¿viste? También hay máquinas y locuras, pero a mí personalmente me salió el lado más latinoamericano que mi disco anterior no me interesaba especialmente mostrarlo. Uh-huh, uh-huh. Estamos hablando aquí con el señor Martín Buscaglia, quien, dijimos, llegó hace un rato a la ciudad y mañana se estará presentando, vamos a repetir después la fecha varias veces, en el ND Ateneo, mañana viernes, por la noche, y está aquí con su guitarra, así que próximamente probará sonido y estará tocando. Dale, perfecto. Va a sonar algo que por ahí sirve para anticipar un poco lo que será de Kiko Veneno, justamente, hablábamos antes del blues del carrito, suena Martín Buscaglia aquí y después tocando en vivo. Ay, luz a ritmo de carrito, con su lento traca traca. Y el océano en mi espalda, y a un lado el rancho de albahaca. Y estas rimas en mi boca, como un niño en una hamaca. Yendo a los de Lujambio, buscando pan de banana. Este ritmo que me lleva será lento, pero sana. Las heridas que este año, las heridas frescas del año, a mi alma hicieron nana. Hay tres teros en el pasto, cuatro vacas en la playa, y una ballena a la orilla, y un potrillo, un potrillo ahí en la zanja. Ahí en la zanja, y debajo del sombrite, nuestra agüita no se estanca. Y hermano mío, lo hicimos. Lo hicimos, hermano mío. Otra vez, otra vez en el Polonio. Eso, Kiko. Sin jarrona florecida, cómo no, Martín. La ocasión, Martín, que fue retoño. Comenzó con un carrito. Lo conducía el ñoño.